¿Sí o no? ¿Habrá alguna aquí que haya tenido hijos? Yo tengo dos. Los hijos duelen mucho. Y el único que ella tenía se le murió. Pero cuando yo soy un hombre y una mujer de fe, cuando el proceso toca la puerta de mi casa, yo no me desespero, porque yo entiendo que algo nuevo Dios hará. No, no, no, no. Oh, gloria a Dios. No, no me entendieron. Aleluya. Óyeme bien. Y es que en los momentos difíciles es que se sabe aquí quién es quién. Y es que en los momentos difíciles es que se define tu carácter. Y es que en los momentos difíciles es que se sabe si tú si tú honras a Dios por lo que Él es. ¿Dónde está la gente que alaba a Dios aquí? O por lo que Él te da. ¡Santo! Mire, hay gente que se llena la boca hablando de fe y son los supermanes, porque estamos en la época de los superpoderosos. Sí, estamos en la época de los superpoderosos, que usted ve gente y cree que no son humanos. Y le venden sueño a la gente. Y como el diablo no se le pelea ni se resiste con cuentos. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Yo creo en gente que depende de la mano poderosa de Dios. Y Él hace. ¿Habrá alguno aquí hoy? Se le muere el niño. Porque una cosa es hablar y otra cosa es vivirla. Hay gente que hablan lindo, pero se queman en el examen. Necesitamos gente que hable menos y apruebe más la prueba. Sí, aleluya. El niño se le muere. Y ahí es donde la tsunamita demuestra el calibre de fe que tiene. Aleluya, porque no se vence lo imposible desesperado. No se vence la dificultad manipulando ni chantajeando a Dios. No se vence la dificultad llorando ni quejándose. Se vence la dificultad creyéndole a aquel que puede hacer lo imposible posible en tu vida. Alguien dice amén a eso. Aleluya. Y se le muere el niño. ¿Qué era lo normal que ella tenía que hacer? Un velorio, llamar gente y al final hacer como toditos nosotros hacemos, que por más que lo queremos, cuando dan las cuatro decimos, hay que enterrarlo. Es mentira, es verdad. Nadie se queda con el muerto en la casa. Por más gritos que usted oiga, así mismo gritando, lo entierran y vuelven para la casa. Aleluya. ¿Y usted sabe qué? Ay, santo. Mire, la forma de comportarse de ella dijo, aquí no hay velorio. Aquí no hay entierro. Aquí no hay que llamar gente. Porque ese que está ahí se levanta porque se levanta. No, no, no, no. ¿Dónde está la gente que le cree a Dios aquí que no la oigo hoy? Aleluya. Oh, santo. Y ella agarra a su muchacho. Ella agarra a su muchacho. Porque yo le voy a decir algo. Aleluya. El hombre y la mujer de fe ora mucho y habla poco. Ay, ¿qué fue lo que dije? Ay, ustedes le dicen amén a lo que quieren. Lo voy a volver a decir aunque no vuelva para acá. Óigame, mire, el hombre y la mujer de fe ora mucho y habla poco. Y eso se te nota en el proceso. Cuando usted ve a una gente con problemas y habla mucho, está orando poco. Y si ora poco, le va a faltar la fe también. Le va a faltar firmeza también. No, no, no. Aleluya. ¿Dónde está la gente que está viva de aquí y que alaba a Dios? Oiga, ella no lo regó. Lo regó. Ella no lo regó. Hay gente que desde que le duele un dedo lo sabe el barrio entero. Son tímidos, papi. Hay gente que desde que le duele un dedo lo sabe el barrio entero. No, el hombre y la mujer de fe saben lo que hablan y saben lo que callan. Ellos saben que Dios está en control. Ellos saben que a Dios no se le va la mano. Ellos saben que lo que Dios hace bien hecho está. Son un hombre y una mujer equilibrados. Aleluya. Oh, gloria a Dios, que mantiene la bonanza, que mantiene la paz. Y cogió a su muchacho muerto. Mire, aleluya. Dios sabe a quién le manda esa prueba. Porque hubiera sido a mí. No, porque cada quien sabe lo que lleva. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ella agarra a su muchacho muerto y va y lo acuesta en la habitación que ella le había preparado al hombre de Dios. No fue ahí que lo acostó. Fue ahí que lo acuesta. Lo acuesta ahí en la habitación. Aleluya. El marido no lo sabía todavía. Los vecinos tampoco se iban a enterar. Ay, santo. Porque un hombre y una mujer que vence lo imposible no son cristianos de momento. Alaba a Dios, puja. Pero a algo. A algo. Aleluya. Te lo voy a volver a repetir porque hubo gente que se quedó callada. Aleluya. Eso fue que no me oyeron. Un hombre y una mujer que vence lo imposible, que le cree a Dios, es un hombre y una mujer de intimidad, no de momento. Y hoy en día tenemos mucho evangélico de momento. Ustedes no saben la loca que ustedes soltaron aquí. Sí, el de momento hoy cree y mañana no cree. El de momento hoy quiere ser cristiano, mañana se quiere descarriar. El de momento hoy está cómodo en la iglesia, mañana se quiere ir para otra. El de momento, no, ¿dónde está la gente que alaba a Dios que no la oigo? Aleluya. El de momento, sí. El de momento un día usted lo ve contento alabando a Dios y otro día usted lo ve amotinado. La mayoría de veces de momento es haragán. Recoge todas las faltas pero no hace nada. Generalmente son la gente que creen que se lo merecen todo. Pues te traigo noticia: Dios no responde capricho. Dios responde en esa. No, no. ¿Dónde está la gente que alaba a Dios aquí hoy? Aleluya. Mira. Pero el de intimidad es un creyente, aleluya, equilibrado. Aleluya. Él no viene a la iglesia dependiendo de su estado de ánimo. Porque es un creyente disciplinado. Ay, santo. Es un creyente que entiende que Dios está en control de su situación. Es un creyente que sabe que Dios no lo va a dejar morir en el desierto. Ay, no, no, no. Habrá alguno aquí hoy, no. Habrá alguno aquí hoy. Mire, es un tipo de creyente. Aleluya. Como que no se le notan los problemas. Usted no ha visto gente como que no se le ven los problemas. No hay aquí. Yo conozco gente, aleluya, que a veces lo que tienen es, aleluya, el primer almuerzo, no saben lo que le van a dar a los hijos. Tienen problemas en el hogar, pero cuando entran a la iglesia, aleluya, no se le nota que tienen problemas, porque ellos llegaron a alabar a Dios, porque ellos saben que Dios resuelve. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Un creyente de intimidad en su peor momento puede ser que te dé la palabra más poderosa. Hay gente que a veces derrumbándose sueltan una palabraza que le dicen a Dios: Jehová, pero yo me estoy cayendo muerta, muerto. ¿Cómo fue que yo le di esa palabra a fulana? ¿Cómo fue que yo le di esa palabra a fulano? Aleluya. Pero tenemos gente en la iglesia por sentimiento, como te dije ahorita. Sí, gente que vive en las iglesias para que le cojan pena. Es mentira. Yo me crié aquí. Yo soy hija de un pastor y tengo 10 pastoreando así con la cara de tiguerita que usted me ve. ¿Sí? Y hay gente que llegan a la iglesia para que se lo resuelvan todo. No quieren orar. No dígame si usted no quiere. Que usted, ninguno de ustedes están sordos. Si están sordos, van a oír esta noche. Mire, llegan aquí. Sí, para que se lo resuelvan. Y llegan con la cara de lástima. Sí, mire. Se sientan ahí. Aleluya. Y no levantan la mano. Eso es así. Aleluya. ¿Cómo tú estás, María? Cayéndome muerta. Dime, ¿cómo estás tú en tu casa? Yo no he salido huyendo, muchacha, porque Jehová me tiene agarrada. Dime, fulano, ¿cómo tú estás? Pasando trabajo. Ay, Sarabashema. Esas son la gente que tú le dices: María, tú puedes venir mañana ahora. No puedo. Tú puedes venir al retiro el domingo. Voy a lavar. No puedo. Viven con una mentalidad victimizada. Yo lo he dicho en varios mensajes. En la época que a mí me criaron, la gente no se deprimía. Las mujeres cristianas no bebían pastillas para dormir. Ay, Sanama Kabashema. Mírame bien, mírame bien, mírame bien. Míreme bien, en la época que a mí me criaron, cuando la gente tenía problemas, cogí una sábana, venía aquí, lloraba aquí, oraba aquí y Dios resolvía aquí en el altar. ¿Me entendió? La gente no tenía tanta maña. La gente peleaba su guerra. Dile al que está al lado tuyo: no me coja lástima, no me coja pena. Dile: este proceso es para yo ver gloria de Dios. No me coja lástima. Alguien lo cree aquí. Aleluya. Santo. Sí, porque hay un grupo de gente que cree que esto es con sentimiento y con pena. Cuando Dios te va a procesar, Dios no te coge pena. Búscame una cita, dime. Dios no te coge lástima. Cuando Satanás le dijo a Jesús: quiero a Pedro. ¿Qué Jesús le dijo a Satanás? Ay, no me lo toque, que he acelerado. Ay, no me toque a Pedro, que ha cogido mucha lucha. Fue así que le dijo. Jesús le dijo a Pedro: mira, voy a orar para que la fe no te falte. Y yo me imagino que Pedro le dijo: ¿y qué? Dime, maestro, ¿qué es lo que pasa? Porque el tipo era acelerado. Oh, Pedro. Oh, Pedro, que Satanás te pidió a mí para zarandearte. Yo me imagino que Pedro le dijo: ¿qué tú le dijiste? Tú le dijiste que me dejara quieto, que yo soy medio, ¿verdad? Y Jesús le dijo: yo le dije que te entrara por todos los lados, que como quiera tú ibas a salir como trigo. Pedro, ¡ah! Alguien alaba a Dios aquí, aleluya. Ya estoy acabando. Óigame bien. Sí, hay que acabar. Oh, oh. Mire. Por eso, cuando alguien venga a ponerte la mano, sierva, para cogerte pena, y te pone la lástima, la mano aquí, y te dice: ay. Ay, manita, te compadezco. Mira, tenga cuidado. Mire, tenga cuidado que el material que a usted y a mí nos hicieron es a todo terreno. Pasa por el fuego y no se quema. Pasa por el agua y no se ahoga. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Dios nunca te va a ministrar ni lástima ni tristeza. Tenga cuidado cuando usted está pasando por problemas difíciles y alguien viene de que a cogerle lástima. Quítele la mano, que ese desierto no ve tus huesos. Ese desierto es un cruzacamino para llegar al otro lado. ¿Quién dice amén a eso? Aleluya. Y usted se lo sabe. Dejó el muchacho acostado. Dejó el niño acostado. Porque la fe sin obra es. La fe no es haragana. ¿Usted me oyó? La fe no es haragana. La fe trabaja. Dios no bendice gente haragana. Se quedaron calladitos. Eso fue lo que gustó. Lo voy a volver a decir. Dios no bendice gente haragana. Si tú eres de lo que nunca puede, si tú eres de lo que nunca tiene tiempo, aquí el que no guaya su yuca tampoco come arepita. Hay un par que se quedaron callados. Dios está hablando. Dejé su hijo ahí acostado. Salió con paz. Porque cuando yo le creo a Dios y yo venzo lo imposible, yo tengo paz. No es que yo tengo ausencia de problemas. Yo tengo problemas, pero yo tengo paz. Ja. Aleluya. Es verdad que yo tengo problemas, pero los problemas a mí no me gobiernan. Ja. No me gobiernan. Y llegó y le dijo al marido: hoy hay un culto de misiones en la iglesia Centro Cristiano Palabra de Vida. Y el esposo le dice: ¿para qué tú vas para ahí? Y ella le dice: voy a buscar una palabra, voy a buscar un milagro. Qué entusiasmo. ¿Para dónde tú vas? Si voy para el Centro Cristiano Palabra de Vida. Aleluya. Pero muchacha, no es día de reposo. Hoy no es domingo. Sí, papá, pero hoy también Dios habla. Yo voy para la iglesia hoy. Óyeme bien. Oh, gloria a Dios. Dejó el hijo acostado y le dijo: búscame un criado y búscame un asno. Y cuando lo manda a buscar, mire, a Dios le encanta a la gente que sepan lo que son. A Dios le encanta a la gente que sepa para dónde va. A Dios le encanta la gente que conozca quién fue el Dios que lo llamó. A Dios le encanta eso. Eso se llama identidad. Y cuando manda a buscar el criado, le dice al criado: ya usted sabe, en la época bíblica las mujeres no tenían ni voz ni voto. Pero cuando la tsunamita habla con el criado, le habla con autoridad. Le dice: mira, anda y no me hagas detener hasta que no hayamos llegado. Le estaba diciendo: no me hagas perder el tiempo, porque yo tengo que llegar al Monte Carmelo, que quiere decir monte de la bendición o monte de la fructificación. Dile: yo tengo que llegar allá, porque yo tengo un muchacho ahí acostado que tiene que pararse con vida. No. Aleluya. ¿Quién alaba a Dios aquí? Mire. Ay, santo. Míreme bien. Hay mucha gente que tiene ausencia de victorias porque tienen una fe emocional. Ustedes le dicen amén a lo que quieren. Así es que son. Yo soy vieja en esto, aunque me veo así joven y linda. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Más te vale que tú me digas que sí. Mire, óigame. estamos en la época que hay gente que si no tiene seguidores, estate quieta, tú quieres hallarte, estate quieta, tú te quieres, yo me voy ahorita y tú coges lo tuyo. Hay gente que tienen una fe emocional. Si no tiene gente animándolo, no marchan. Si no tiene gente atrás de ellos motivándolo, diciéndole, wow, si eso que tú vas a hacer está poderoso, wow. Emma, ¿usted quiere que yo le diga, hay gente que adora a Dios dependiendo del ánimo del otro? Le digo más, hay gente que canta si el que está delante le gusta, si no, no. Vamos a darle duro, que ustedes no son familia mía. Óigame bien, óigame bien. Aleluya, sí. Hay gente que si va a hacer un proyecto y tiene un grupo de gente atrás de ellos alardeándolo y diciéndole, wow, usted lo ve así. Aquí no hay, ¿verdad? Aquí hay, en todos los lados hay. En todos los lados hay. Usted lo ve así. Mira, se lo demuestro. Hay gente que cuando tienen un cargo en la iglesia, usted lo ve en todas las cosas. Desde que pierden, nadie lo hace pararse de la silla. Pero hay un tipo de gente que marcha aunque nadie quiera creer con ellos. Oh, no, no. Hay un tipo de gente que marcha que aunque no tenga el aplauso de la gente, ellos le creen a Dios. No, no, no, no. Hay gente. Ah, alguien alaba a Dios aquí con vida hoy. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hay gente que marchan con grupo, sin grupo. Aunque no tengan el ánimo del otro, ellos van para adelante. Por eso mírame bien. Si tu marido no quiere creer, cree tú que él viene atrás por promesa. Si tu hijo no quiere creer, cree tú que él viene atrás por promesa. Pero créele a Dios. Alguien dice amén. Y se fue. Cogió para el Monte Carmelo. Y cuando iba llegando, yo, usted sabe que ese muchacho, ella le iba a tomar días para llegar al Monte Carmelo. No era en avión ni en jipete, era con camello y caminando. El muchacho ya se estaba descomponiendo. Pero el que le cree a Dios, no cree con la mente, cree con el corazón. No, el que le cree a Dios no camina por realidad, camina por una verdad. Porque la realidad cambia, pero tu verdad es lo que ha salido de la boca de Dios para ti. Eso no lo cambia nadie. Llegó y el profeta le dice a Jesse: esta mujer como que le pasa algo, pero Jehová no me lo ha dicho todavía. Vete, pregúntale a ella que cómo anda todo en su casa. ¿Usted quiere que yo le diga algo? Hasta Dios respetó el silencio de la tsunamita. Y hay gente pasando procesos que solamente lo saben ellos y Dios, más nadie. Ni al profeta se lo dijo. ¿Qué dice el profeta? Que cómo anda todo en tu casa. El hombre y la mujer de Dios hablan fe. Hablan fe. Si la cosa está mala para otro, para el evangélico está buena. Porque hasta lo que el diablo quiere usar en tu contra, Dios lo va a usar a tu favor. No lo dice la Biblia, que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea que por todos los lados es victoria. Mire, llegó Y Jesse le dice: oye, que cómo está tu hijo, que cómo está tu marido, que cómo está tu casa. Vete, dile al profeta que en mi casa todo está bien, todo está ready, todo está bajo control. Aleluya. Cambia ese lenguaje negativo por un lenguaje de fe. No, aleluya. ¿Quién dice amén a eso? Llegó donde el profeta, se arrodilló. Jesse la quería quitar. Mire, hermano, aguántame ahí, hijo mío. Míreme para acá. Míreme. Invente con lo que usted quiera, menos con un hombre y una mujer que le han creído a Dios. Míreme, míreme. Aleluya. Aunque usted vea el presente de alguien pequeño, no subestime. El que hoy puede gaguear al predicar, mañana puede ser el más grande predicador. Que usted para verlo tiene que comprar taquilla. Óigame bien, mire. El hombre o la Sheba Payama, el hombre o la mujer que hoy usted ve en un motor pasando trabajo, usted no sabe si hay un hombre de nación o una mujer de nación. No lo subestime. Deje lo que crea. ¿Dónde está la gente que está viva aquí, que alaba a Dios? Hay gente que juzga tu futuro por tu presente. Pero mi Biblia me dice que aunque mi principio haya sido pequeño, mi postrer va a ser que... ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Y Jesse venía a quitarla. No invente, no interfiera. Aleluya. En un proceso de un hombre o una mujer de Dios, al menos que no sea para orar. Pero no te pongas como piedra de tropiezo para que Jehová no te muela. No. La tsunamita no se quitó. El profeta dijo: déjamela quieta, déjamela tranquila, déjala que siga orando. Deje de estar oyendo estrategias humanas para resolver problemas espirituales. Lo del espíritu se resuelve en el espíritu. Óigame bien, el que tenga oído aquí para oír, que oiga lo que Dios está hablando. Aleluya. Insistió, persistió. El profeta se para, se va para la casa de ella. En esa época, para un hombre de esa categoría moverse, Dios tenía que moverlo. No como ahora, con la loquera que hay, que a todo el mundo Dios le habla. Es mentira. Estamos en la época que hay gente que ven todos los días, se sueñan todos los días. Todos los días Dios le habla. Todos los días Dios le dice. En los tiempos bíblicos la gente hablaba cuando Dios le hablaba. La gente se movía cuando Dios lo movía. Y mover un hombre de esa categoría no era cualquier cosa, porque era la boca de Dios el momento. Y llegó a la casa de la tsunamita. Entró a su casa. Aleluya. Entró a la habitación. Cuando la tsunamita pensaba que iba para adentro con él, él le dijo: afuera, linda, que el que va para adentro soy yo. Aleluya, tú saliste de aquí, no resolviste nada. Yo soy el que voy para adentro. Aleluya, le cerró la puerta. Y mi abuela decía que en paz descanse, que cuando más oscuro está, es porque está a punto de amanecer. Cuando el proceso está más agrio, cuando el proceso está más doloroso, ¡ah, tu ayuda viene de camino! No, ¿quién lo cree? Tu ayuda viene de camino. Aleluya. Entró, se tiró sobre el muchacho y el muchacho resucita. Mírame bien, yo vine a recordarte algo en medio de un sistema que todo lo sustituye rápido. Míreme bien todo el mundo, míreme y présteme sus oídos. Te vengo a acordar desde San Pedro de Macorís que el Dios que tú le sirves oye, habla, resuelve, arregla matrimonio, cambia muchacho y lo devuelve a casa. Lo hace todavía. Óyeme bien, no te dejes arropar por ese sistema que todo lo sustituye. Tú estás cogiendo lucha en ese matrimonio. Tú estás joven, cásate. Tú estás joven, cásate. Ese muchacho se fue de la casa. Ya tú lo criaste. Vive tu vida. Pues yo no sé usted, pero yo no le paré al diablo. Los hijos míos son relevos, son profetas, son pastores. Yo no le paré al diablo, yo no sé usted. Pelee su batalla, que nadie la va a pelear por usted. ¡Aleluya! Así que, aunque usted vea todo contrario, créale a Dios. Persevere en esa fe y obedezca, que el resultado de eso es bendición. Amén. Párese de su silla. Aleluya. Quiero saber en esta noche, ahora sí, dame música, papá. Quiero saber en esta noche si hay alguien que no sea cristiano. Levante su mano sin miedo. Hay dos. Hay cuatro. Me dejas orar por ti por salvación. Ven. ¿Y tú? ¿Y tú? Dios te bendiga. Bienvenida a casa. ¿Y tú, mami? ¿Quieres a Dios? Ellos vienen todos. Es que allá afuera no hay nada que buscar. La respuesta es Cristo. ¡Qué bendición! ¿Y tú eres cristiano? ¿Quieres a Dios hoy? Si usted va a dar ese aplauso, déselo fuerte a Dios. Aleluya. ¿Y tú, mami? ¿Eres cristiana? ¿Quieres a Dios? Tú sabes que tú no estás diciendo no a mí. Porque si tú supieras quién es que te está llamando, tú correrías aquí. O sea que tú estás clara. El Señor dice, si tú oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Dios te está llamando hoy. Y la salvación es individual. Pero yo no te puedo obligar. Dios te bendiga. Acérquense aquí. ¿Hay alguien más que quiera a Dios? ¿Y tú, mami, eres cristiana? ¿Sí? ¿Quieres a Dios? ¿Te acercas y recibes al Señor esta noche? Yo creo que tú quieres. Y si tú quieres que nadie te detenga, ven, acércate, que Dios lo hace en tu vida. Aleluya. ¿Quién le da un aplauso a Dios con vida? ¿Quién? ¿Quién? Aleluya. ¿Hay alguien más aquí que no sea cristiano? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Yo insisto. ¿Hay alguien más? Ok. Cierren su vista. Levántenme la mano los servidores. Ok, ven acá, muchacha, acércate. Cierre sus ojos y va a repetir esta oración sencillísima conmigo hoy. Manchecatoyo soma pau. Rompe cadenas. Liberación total. Óigame bien, usted va a repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento, necesito que repitas, porque la Biblia dice que hay que confesar con su boca. Vamos otra vez. Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida. Me arrepiento de haber pecado en tu contra. Hoy yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Recíbeme hoy, así como el Padre recibió al Hijo pródigo. Cámbiame la ropa, cámbiame el calzado, ponme anillo al dedo y éntrame a tu fiesta, Señor. Aleluya, denle un aplauso a Dios por estas personas. Si se lo va a dar, déselo con vida, que es para Dios. Cierre sus ojos. Cierre su vista. Quiero hacer una oración por ustedes. Acérquense. Acérquense un poquito más. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Son buena tierra. Yo no sé quién declara que son buena tierra. Señor, en este grupo hay pastores, hay profetas, hay ministros, hay adoradoras. Acércate, muchacha. Abasheta rabacabasayama. Y ramanshikarabasoma. Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Van a dar frutos dignos de arrepentimiento. Si tú lo traíste aquí fue con un plan. Y la palabra que sale de tu boca no retorna a ti vacía. Shama kayama. Extiende su mano hacia acá. Extiéndala. Creemos por fe que esta cosecha se mantiene. Se mantiene. Aleluya. Y que no son miembros, son hijos. Son hijos. Abba Sakaraba Shama. En el nombre poderoso de Jesús. Shama pa. Rabakata Raban Shema Kayama. Namakoto Robokobon Shima Pabasama. En el nombre de Jesús se derriba. Shama. Shama. Namakoba Sama. Todo espíritu inmundo sale. En el nombre de Jesús. Llegaste a casa. Este es el lugar que necesitabas. Aman Sheka Mapau. Arraba Kayama, conoces el mundo, conoces la traición, conoces los golpes que da. Hoy llegaste donde el único que es fiel, Jesucristo. Sakaman Shama. Vayan a su silla. Vayan a su silla. Las personas indicadas toman sus informaciones. Ok. Si usted se quiere ir para su casa, ya yo prediqué. Yo puedo entregar el micrófono e irme porque tengo que recoger mis hijos por un lugar. Si usted cree que necesita algo, otro poquito más, usted se para que yo voy a hacer una oración. ¿Están ready así? No hay que preguntar, porque esto no es con fuerza, esto es voluntad. Levántese la iglesia, porque ya la mayoría que no eran cristianos hoy dijeron que sí aquí adelante. Levántese, vamos. Yo soy la que vivo más lejos. Yo voy para San Pedro ahora. Vamos. Santo. Esto no es una varita mágica. No. Esto no es varita mágica. Y esto con manipulación no sirve. Acérquese aquí adelante. No los que se acaban de convertir, la iglesia. La iglesia madura que está aquí. Acérquese aquí rápido, juiga. El que quiera, el que no quiera se puede quedar en su silla. El que quiera, pase ahora. Santo. Santo. Santo. Santo. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cierre sus ojos. Ciérrelo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cierren todos sus ojos. Aleluya. Voy a hacer una oración sencilla. Óigame bien. Porque yo no le ponga la mano, no quiere decir que Dios no le habló. Dios le habló casi una hora a través de su palabra. Pero no le voy a poner la mano para decirle algo que a mí Dios no me ha dicho. Porque yo lo voy a dañar en vez de edificarlo. Usted va a levantar su mano. Porque mi Biblia dice que la oración del justo puede mucho. ¿Sí? Levante su mano. Acércate. Aleluya. Aleluya. Samasheto basayama. Turabako boshema. Recibe fuerzas en el nombre poderoso de Jesús. Aman shekata yasoma. Robokoto robon shima kabasama. Hay una responsabilidad muy fuerte de parte de Dios sobre tus hombros. Aman shita basoto robokobasama. Aleluya. Has comprado la verdad, no la vendas. Habla cuando tengas que hablar. Corrige todas las veces que tengas que hacerlo. Ay, sheme paiso robocobon shema. Namakata raban shika basoma. Yo le oro al Eterno para que tus fuerzas sean aumentadas como la del búfalo. Porque yo no te conozco, pero por el Espíritu sé que tengo una mujer de Dios frente a mí. Shata basanda rabakai sherebekeba. Aman shika bakoi amasoma. Abasayama, los hombres no saben pagar. Pero el Dios que tú te has dispuesto a trabajar y servir, paga y honra a los que le honran. Shatamakaya senda rabakayama. Aman shama. Y tu familia entra en un nuevo tiempo. Shamapa. Kabasanda rabakayama. Un nuevo tiempo. Shamapa sarabakayama. Y Dios calla toda lengua mentirosa. Ushamapa. Toda lengua mentirosa. Abasenda rabakabashama. Ibakabarabashema. Que se ha atrevido a hablar en contra de lo tuyo y de ti. Sakimanshita basoma. Levante su mano. Ahora sí, levántela. Dame algo más. No tan romántico. Levante su mano. Golpecito de guerra, papá. Levante su mano. Levántela. Aleluya. Gracias por este pueblo que es tu pueblo. Aleluya. Te pido bendición hasta que sobre y abunde por este remanente. Abba Shama Kaya Soma. Rabakatarabang Shema. Espíritu Santo, que toda puerta cerrada se abra. Las guerreras no se rinden. Las guerreras pelean. Shama Pau. Pelean. Pelean. ¿Dónde están los servidores? Shama Kai. Pelean. Ah. Y no te vas a rendir. Vas a pelear hasta que cantes victoria. Porque es tuya, dice Jehová. Shama. Jehová se mete en tu casa. Shema Kaba. Thank you. quien usted necesita que lo toque está aquí. Está aquí. Iman Shama. Iba Kabapau. Levante la mano. Completa tu obra en este remanente. Completa tu obra. Shama. Shama Kai. Y Rabakataraban Shama. Y Kabapau. Iman Shama. Ese desierto tiene fecha de vencimiento. Y Macaba Shama. Hay algo que se está completando en ti, mujer. Shaba. Kaupanaman Shei. Y Rabakataraban Shama. Levante su mano. ¿Dónde está la gente que alaba a Dios aquí como que no la oigo? ¿Dónde usted está? Estamos en la iglesia todavía. ¿Quién alaba a Dios? ¿Quién alaba a Dios? Aquí cierra los ojos. ¿Quién alaba a Dios? ¿Quién le alaba? ¿Quién le alaba? ¿Quién? ¿Quién? Guerrera. El diablo se equivocó de mujer. Se equivocó de casa. Vaya. Iba Shama. Iba Kama. Porque cuando él venía a atacarte, yo te dejé que lo vieras. Raba Shama Kama. Kima Pau. Levante su mano. Levántela. Haga así conmigo. Haga así conmigo. Vamos, vamos, vamos. Y repita conmigo. Lo que vine a buscar, me lo llevo. Lo que necesito para vencer mañana, hoy me lo entregaron. Mira, óyeme bien, mira. Mira. Mira, yo no sé qué el diablo le dijo a tu mente, pero yo te voy a decir lo que Dios me dice. Abba Shama Rabba Kama. Es más grande el que está contigo que el que está en tu contra. Nunca he visto una mujer que le crea a Dios quedar en vergüenza. No te van a dejar en vergüenza. Abba Shaka Daba Koya Abba Shama. Alguien alaba a Dios aquí. Alguien levanta. No, no, no, no, no, no, no. Levanta la mano y alaba a Dios. Wow. Oh, gloria. Santo eres Dios. Poderoso. Poderosa la presencia del Espíritu Santo. Poderosa la presencia del Espíritu Santo esta noche. Realmente Dios ha estado aquí. Realmente Dios vive en esta casa. Realmente la presencia de Dios es en esta casa. Gloria a Jesús. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Bendecimos el ministerio de la pastora y agradecemos su visita a esta casa. Gracias por ser canal de bendición para esta casa hoy. Gracias porque Dios hoy ha ministrado su poder sobre su ministerio. Bendigo su vida. Bendigo su familia. Bendigo el ministerio que dirigen. Y en el nombre de Jesús cancelo toda operación del enemigo contra ustedes. La agenda de Satanás la cancelo contra ustedes.